Thank you. Gracias. We'll be right back. el single nuevo. Soledad. Esta es una canción nueva del nuevo single. Y ahora dos o tres canciones nuevas, Funerales y Las Vengadoras. Fiestas alternativas, un año más. El último tema. teatro. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros que están aquí. Muchas gracias. A los grupos de México, Crimen y Los Morros. Venga, buenas noches.